Y la otra cosa es, por ejemplo, el periodo de prueba. Actualmente, los empresarios tienen una especie de hándicap de 3 meses para ver si un trabajador o una trabajadora se adaptan o no a las necesidades de la empresa. Durante ese lapso, si consideran que no, los despiden y no pagan indemnización. Bueno, acá se extiende el periodo de prueba a 6 meses, 8 meses y hasta un año en algunas circunstancias. Yo, que utilizo mucho el humor en la lucha por la vida, digo, si un patrón necesita un año para saber si el trabajador se adapta o no a la necesidad, al que hay que despedir es al patrón. Bueno, es un subterfugio para precarizar el empleo, ¿no?